sentido de la Comisión de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología del diputado Elio Díaz Moreno, proyecto de declaración que declara interés provincial la realización del sexto Congreso Nacional La Rioja se mueve, a desarrollarse desde el día 7 al 10 de octubre del corriente año. A consideración de los señores diputados, los que estén por la afirmativa, si lo hacen así manifestarlo, aprobado punto 6.7. De la Comisión de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología, expediente 477 del diputado